bien, ahora vamos a hablar, prometiendo que seguimos después hablando del señor Fujimori. Vamos a entrevistar a Humberto Jara y vamos a entrevistar a Javier Díaz Canseco. Vamos a hablar de un libro que yo considero que va a ser insustituible para entender el Perú a partir de su difusión, que empieza el próximo martes. Anoche me llegó una especie de anticipo editorial, el libro completo, pero en fin, todavía no está a la venta, y he dormido un poco mal leyéndolo, en realidad devorándolo, porque es un libro extraordinario. Es un libro escrito por la historiadora peruana Carmen McEvoy y trata sobre una figura central de la política peruana, don Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil, el industrioso guanero con éxito, el hijo de Felipe Pardo y Aliaga, el hombre que se enfrentó a la casta militar que durante 50 años había ocupado la República, había usurpado en realidad la República, y el hombre que funda, o que hubiera podido fundar, la política moderna del Perú en otros sentidos, en otras direcciones. Leyendo este libro, que además está magníficamente escrito, uno tiene conciencia de la frustración del Perú. Uno tiene conciencia casi del nacimiento abortivo de la República Peruana. Y cómo es que este experimento de Manuel Pardo, que hubiera podido darle una dirección distinta, fracasa. Fracasa en manos de las sectas, que son virtualmente las amenazas constantes, los fantasmas crónicos del Perú. La imposibilidad de unirnos en un proyecto común. Eso es lo que mata a Pardo, eso es lo que mata a la política peruana, y eso es lo que mata al Perú, a pesar de su inmensa riqueza. Buenos días, Carmen Maqueo. Felicitaciones por el libro, la verdad no lo he terminado de leer, pero opino que es imprescindible. Buenos días, César, muchísimas gracias por darme este espacio y muchísimas gracias por tus generosas palabras. ¿Qué queda de todo esto? Se pregunta uno. ¿Por qué en realidad ha habido este deterioro, esta degradación? ¿Por qué pasamos de el intento de Pardo, un hombre culto, un intelectual, a lo que estamos viendo ahora, el juicio Fujimori? ¿Qué pasó con la República Peruana? Yo creo que es muy interesante este planteamiento, ¿no? Es volver nuestra mirada a la gestación de la República cuando estamos viendo lo peor, o sea, cuando estamos viendo lo peor de la política, una política de la peor especie, como tú mencionabas anteriormente, una política criminal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando ahora es producto de un proceso histórico que se inicia con una independencia frágil, débil, y que cae un gobierno de la anarquía, en la cual los que administran el caos son los señores de la guerra, son los militares, y ellos simplemente revierten lo que dice Clausewitz, o sea, la política es la continuación de la guerra, ¿no? Entonces es, como yo menciono, el modelo contra el cual se enfrenta Manuel Pardo es una cultura de la guerra, y en la guerra todo vale, ¿no? Exacto. Y en la guerra lo que predomina es el caos, ¿no? Entonces la visión de él de poder entender todas estas diversas... Pero eso no es pasado, eso es presente. Pero por supuesto que sí. ¿Y por qué el pasado se vuelve tan presente en el Perú? Bueno, por una serie de factores. Primero, porque yo creo que antes de cambiar uno tiene que reconocer lo que es. Y yo creo que nos ha faltado el valor de regresar a ese siglo XIX que está lleno de claves. Nos hemos conformado con el siglo a la deriva, con el guano y burguesía, ¿no? Con las palabras estas que no dicen nada y que a la vez te resuelven el problema. O sea, si la burguesía traicionó, bueno, ya está el problema resuelto. Ya tengo un chivo expiatorio y ya no me preocupo más. Y yo creo que acá lo interesante del proyecto de Pardo es que es una burguesía que se compromete. O sea, que se la juega, que se da cuenta que si no se la juega, ella pierde y desaparece, ¿no? Entonces ese yo creo que es el valor de esta burguesía nacional, en el sentido que es dueña de sus recursos. Lo que viene después de la guerra es una burguesía totalmente desnacionalizada, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que este momento es especial, 1871-1878, 7 años fundamentales. Y despilfarrados. Y despilfarrados. Porque al final matan a Pardo, matan su proyecto, y de algún modo la cultura de la guerra vuelve a imponerse. Vuelve a imponerse. Y la anarquía prevalece. Exactamente. Pero por otro lado, él hay un trabajo que él escribe al final. Él tenía una lucha permanente entre lo que él veía que era la voluntad humana, ¿no? Como todo político, lo que él llamaba la musculatura del alma. Para él la voluntad de un político es la musculatura del alma. Y yo creo que en esta obra que él escribe al final de su vida, que es una reseña a un libro de Bartolomé de Mitre sobre Belgrano, él comienza a introducir un elemento externo, que es la contingencia. Entonces él comienza a entender que la lucha es entre la voluntad y la contingencia, y que en muchos casos la contingencia gana. Entonces él llama a la contingencia este animal ciego que devora todo, ¿no? Pero que al mismo tiempo el ser humano tiene que sobreponerse a eso y vencer a la contingencia, que esa es nuestra tarea. Y yo creo que él no pierde al final, porque él sabe que sus ideas van a volver, ¿no? Entonces él sabe que lo vamos a rescatar. Yo creo que él está mirando a la historia y que en algún momento él va a reaparecer. Y en ese sentido pienso yo que su proyecto no está fracasado, porque hay ciertos elementos nos que hemos demorado bastante retomados. Nos hemos demorado bastante en rescatar a Pardo, la verdad. Yo creo que sí. Pero más de 100 años. Pero mira tú que lo rescatamos cuando el Estado mafioso está mostrando su peor cara, ¿no? El Estado mafioso tan parecido al Estado de la consolidación de Rufino Echenique, ¿no? Exactamente. Si hubiéramos tenido, estaba pensando afuera cuando estaba leyendo las noticias, estaba pensando si hubiera habido un mega juicio en el siglo XIX, probablemente hubiera sido contra Echenique. ¿Verdad que sí? Él hubiera estado sentado. Tú hablas del Leviatán guerrero, ¿no? El Leviatán guanero. El Estado guanero. Y el momento en que el guano deja de ser importante es tan dramáticamente decisivo, tan patéticamente decisivo para una república acostumbrada a lo fácil, que uno se da cuenta que el Perú no era pues un país, ¿verdad? Exactamente. Era una especie de gerencia rentista. Exactamente. O sea, lo que hacen los caudillos militares es reinstalan el Estado patrimonial. O sea, el Estado patrimonial de la colonia. Exactamente. Han peleado 10 años entre ellos, y de un momento a otro, providencialmente, Castilla, en esta cosa darwiniana que se van eliminando unos a otros, el que sobrevive es Castilla, que es el que de alguna manera le sigue a Nieto, y tiene la suerte que aparece el guano. Entonces él mismo dice, esto es providencial. O sea, Castilla, gran jugador de rocambole, creyendo que la gran vida... Gran parte de las riquezas, perdóname, de que conocemos inclusive como ecos hasta hoy, provienen, sin embargo, del negro dinero de la consolidación, ¿verdad? Y una de las cosas que más me ha impresionado en las páginas que he podido leer es esta traición de los intelectuales, esta traición parasitaria de la inteligencia peruana, los vestidos de negro, ¿no? Los hombres de traje negro. Los hombres de traje negro que, claro, no actuaron como actuó la inteligencia en Chile, ¿no? Crítica y distante, formadora de país, sino que actuó en abierta complicidad con los caudillos. O sea, Bartolomé Herrera recibiendo dinero sucio de la consolidación, qué cosa impresionante. Claro, y sobre todo cómo la plata sucia del guano, que es muy parecido al Estado mafioso que todos hemos tenido que vivir, cómo la plata sucia lo que logra es cooptar la disidencia, cooptar a las voces inteligentes y meterlas dentro de tu mafia, ¿no? Lo hemos visto con historiadores reconocidos. Ensuciarlas, ¿no? Corromperlas y después tirarlas. El caso de Casós, por ejemplo, ¿no? Implicado con los hermanos Gutiérrez, qué cosa terrible. Y escribiéndole el discurso en el que Tomás Gutiérrez dice, hoy he salvado a la República. Y eso lo escribe Casós. Dando un golpe de Estado salvaje, diciendo que salva a la República, sí. Claro. Lo acabamos de escuchar de Fujimori. Claro. O sea, parece una historia de hoy. Ahora, lo que me resulta fascinante es este problema que tenemos de no percibir, de discernir lo bueno de lo malo. O sea, que no quiero ser moralista, pero es un problema moral. O sea, es un problema de que no se nos ha instalado en nuestro disco duro esta capacidad de decir, lo malo es malo y lo bueno es bueno. O sea, todo vale y lo bueno puede ser malo y lo malo. Entonces, ahí en esta distorsión es como que te envuelve esto, que bueno, pues está bien, de repente estuvo bien que matara, total, 8 personas, ¿qué será? ¿Entiendes? O sea, yo creo que la audiencia, nosotros también somos parte de la cultura de la guerra. Esa es la tragedia. Que hay parte del discurso que nosotros ya lo hemos incorporado a nuestro sistema. y eso hay que sacarlo nuevamente, o sea, hay que limpiar ese disco duro, no sé cómo. El valetodismo, ¿no? El valetodismo, sí. Absoluto. Sí, sí, sí. Que nos persigue, que nos persigue. Tu libro realmente va a ser muy, muy importante, sobre todo para los jóvenes que ignoran tan minuciosamente el siglo XIX, ¿no? Sí. Y que creen que pueden empezar la historia con Odría. O con Mariátegui, con la discusión Mariátegui, ¿no? Haya, ¿no? Como es, como sí, es esta cosa fundacional. Y sin embargo, así no ha sido la cosa. Tan maniquea, además, ¿no? Absolutamente. Tan absolutamente binaria y primaria en el sentido. Y con los dos, y con los dos desconociendo la historia, porque eran como dos sordos o dos ciegos que estaban discutiendo sobre cosas que ellos mismos tampoco entendían. 20 años te ha costado este libro. 20 años, sí, empecé hace 20 años mi investigación sobre Manuel Pardo, y es un poco un libro de difusión para un público no especializado, como tú dices, para la gente joven, que entiendan que hay modelos políticos en la que la política puede ser noble, claro, ¿no? Y que el bien público es justamente la finalidad de la política. Y que el proyecto pardista está vigente como esperanza y como posibilidad. Como horizonte. Claro, porque Pardo al final lo que quería era, primero, predominio de la civilidad. Segundo, predominio de las instituciones. Tercero, una expansión económica inclusiva. Madre mía, todo lo que se dice ahora de civilizado y de moderno estaba ahí. La diversificación económica, el control del Estado de un producto fundamental como era el salitre. O sea, exacto, así como el cobre, el Estado chileno lo controla. O sea, el tipo no era un liberal totalmente loco, sino que decía, el Estado tiene que tener recursos. Y por eso estatiza, y por eso viene la guerra. Claro, y esta burguesía pensante, sin embargo, desaparece con la guerra, bueno, desaparece con la muerte de Pardo asesinado, luego desaparece con la guerra, y efectivamente surge una burguesía muy distinta. Absolutamente. Dedicada estrictamente a no pensar. Exactamente. Y con un militar que la protege. ¿No? Que primero es Cáceres y después paralelamente van a venir otros. Entonces hay una alianza perversa, o sea, se rearticula todo el sistema, todo el Estado patrimonial, ¿no? Entonces no nos debe sorprender lo que estamos viendo ahora. Desde luego. Sí. De verdad. No tengo palabras para definir el libro, pero creo que la mejor manera de abreviar es decir que es un libro de lectura obligatoria. Debería ser un texto obligatorio. Bien. Lo que más periodísticamente llama la atención es que estos papeles, que son fundamento investigativo de tus libros, se los llevaba el viento en un derrumbe en una casa de Chorrillos, y eran las cartas que durante 20 años Pardo se había escrito con José Antonio de la Valle, precisamente, ¿no? Bueno, las cartas de la campaña electoral. De la campaña electoral, sí, del 71. Exactamente. Bueno, y resulta que por azar llegan a... Sí, a salvarse. Sí, esta memoria frágil que tenemos, ¿no? Esta memoria que todo es como una pura casualidad, ¿no? Que estamos en las manos como de la de no sé, o sea, es increíble que hay pedazos de nuestra historia y por ejemplo, cartas que acabo de encontrar en el archivo en Santiago, 500 cartas de caudillos militares que no sabíamos nosotros que estaban ahí y que van a permitir ahora reconstruir ese periodo de la anarquía. Entonces, volviendo al tema de Pardo, si esas cartas se las hubiera llevado el viento, no estaríamos conversando ahora sobre él. Mira tú qué precaria es nuestra memoria y qué precaria es la preservación de los archivos, que es otro de nuestras tragedias. ¿Cuál es... ¿Qué día se presenta el libro? El libro lo presentamos mañana, jueves 13 de diciembre, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en la Avenida Camino Real. Correcto, ¿la hora? 7, ¿no? 7 de la noche, sí. 7 de la noche. Lo presentan Richard Webb, José Luis Renique y Eduardo D'Argent. Vaya, un panel de lujo, para un libro que es de lujo. Homo Politicus, Manuel Pardo, la política peruana y sus dilemas, 1871-1878. Yo añadiría los años en que el Perú pudo cambiar para bien, de Carmen McEvoy, historiadora peruana. Muchísimas gracias, César, por tu tiempo. Regresamos en un minuto.